Bienvenidos a Reactive Commons, el programa de los artistas que editan su música con licencias Creative Commons, el movimiento Copyleft y en general las canciones que no tienen dueño. De artistas de todos los países, de música de todas las latitudes que puedes descargarte a través de internet. Sin dueño, especialmente para ti. Vamos a empezar el programa de hoy con un grupo especial, Sierra Leona Refugees All Star, un grupo que se creó después de la guerra civil de Sierra Leona. Cuando volvieron a Freetown en 2004, todos estos músicos se reunieron en torno a esta idea de un documental de 2005 que recoge la creación de este grupo. Sierra Leona Refugee All Star con la canción Smile. False prophet, for they shall come in a sheep clothing, but beneath them are marvelous wolves. So watch them green snake in a green grass. Why tell them, say, some are vampires, some are hooligans, some are kleptomaniacs, kleptomaniacs, some are idolaters, some are vampires, all are vampires, some are hooligans. Kleptomaniacs, some idolaters. Don't you smile, smile. I make you smile. I want you smile. We've been thinking about some positive changes. We need some positive changes. Thinking about some positive. Go to church, yes, enough for all pretense. I see you bubbling, you bubble and you buck like machines. You get a love deep for materials, bury it in your thoughts and so on. A rasta never take a part in a violence. A rasta never take a part. Criminology, hey, hey, hey. Some are vampires, all are vampires, some are hooligans, Lord of mercy, some are kleptomaniacs, kleptomaniacs, some are idolaters, some are vampires, some are hooligans, some are kleptomaniacs, kleptomaniacs, some are idolaters. Why don't you smile? Smile, I love you, smile, so let we smile. You've been thinking about some positive changes. We need some positive changes. Thinking about some positive. We need some positive changes. Sierra Leona Refugee All Stars, un grupo que se reunió en Freetown después de haber sido desplazado a Guinea durante la guerra civil de Sierra Leona. Y pasamos de Sierra Leona a Brasil. Pues desde Brasil, DJ Tide, Aristides Moreno, que remezcla a Xavier Cugat. Y ahora vamos a escuchar otra canción de DJ Tide, como digo, Aristides Moreno, desde Brasil. Sereia que é capaz de coitar. We'll be right back. Maruda, los tejones de Maruda, era DJ Tide en una remezcla de dos temas, Orlando Pereira, Maruda y Chicha Libre, 11 tejones, dos canciones peruanas. Y desde Brasil, ahora nos vamos a Holanda con Jaco Katner. Jaco Katner, de su disco Cabinet of Curiosities, The Ballad of Little Mary Jane. Una canción que podéis encontrar, que el propio artista ha puesto a disposición por internet, y otro grupo, Cámara Oscura, que ha adelantado su nuevo single de su nuevo trabajo, Fit in Line to the Throne, también a través de internet. desde Escocia, desde Glasgow, Cámara Oscura, un adelanto de su nuevo álbum. Y vamos con otro adelanto, en este caso de Cocodriles, de su nuevo disco Crimes of Passion, Crímenes de Pasión. Roach, la nueva canción de Crocodriles, los cocodrilos de San Diego, y ahora vamos a Los Ángeles con La Cera. I'm La Sera, el grupo de la bajista de Vivian Girls, Kathy Goodman, con esta canción que se llama Break My Heart, que era de su disco de hace un año. Y ahora saltamos a Pamplona con Las Casetes. Las Casetes desde Pamplona en Chin Chin Records. Y ahora saltamos de Pamplona a Málaga con el grupo. Dígale al comandante que hemos de aterrizar lo antes posible. Volador. Hay que llevar a esa mujer a un hospital. ¿A un hospital? ¿Qué es, doctor? Un gran edificio lleno de enfermos y a veces no hay camas. Psiquiátrico de Patada Voladora desde Málaga, de su nuevo trabajo Culos Rusos en Venice Beach. Y bueno, no solo ponemos canciones en Creative Commons, hay canciones que directamente los artistas te las puedes bajar por el precio que tú elijas. Este es el caso del grupo que acabamos de escuchar. Y luego gente que directamente regala el disco, como es lo que vamos a escuchar ahora mismo. Y nos quedamos en Andalucía. Vamos a Sevilla con Narco. Narco.

Y seguimos en Sevilla con otro artista que ha sacado su disco, su nuevo trabajo, para que todo el mundo se lo descargue. Se llama El Tratamiento Regio. Cambiamos totalmente de estilo y vamos a escuchar a Tote King, Otras Mentes. Bueno, ¿por qué vale la pena vivir? Esa es una buena pregunta. Hay ciertas cosas que creo que hacen que valga la pena. ¿Cómo cuáles? Pues, por mi parte, yo podría decir... Sin adorno, todo te cae en el micro. Tote, el tiempo que me dejen vivir, vacilando los ritmos. El tote quien rapea y yo quien vive dentro. Mira, si soy champions por un desliz de Tyson, será el final como Raúl Juliá de Bison. Tote está en el micro, suenan truenos por el icon. Es como un polvo bueno, desconecta el iPhone. Y prendo rápido como prendas de nylon. Escribo plomo sobre un tomo de Lord Byron. Coño, mi cuarto es el Museo del Cairo. Llegué pronto al estilo y tarde al de Hop de A Tribe Called. Soy al metal, la nota Triton, Up the Irons. Nunca me casaré como Billy Idol, ninguna religión, laico. Mi único credo en videojuegos de la casa Neo Geo y Taito. Karim, Worthy, Byron, bajando a entrenar, escuchando Schoolboy Q, Raymond, vacilando en los ritmos. Y lo demás me da igual, me la trae el pairo. Y las matas en mi estilo, en mi estilo. Hablo de los que salen en los libros, en los libros. Hablo de creadores convencidos, convencidos. Hablo de los que salen en los vídeos, en los vídeos. Ah, el arte lo primero, libros, pelis, lo de siempre. Vi las matas en mi estilo. Hablo de otros creadores, de otras mentes. Hablo de los que salen en los libros, los libros. Hay referencias literarias en mis letras desde siempre, porque el mundo es una mierda y yo lo veo con otras lentes. Hablo de personajes antes que de gentes. Hablo del arte, la moral me es indiferente. Hablo de Zeno, Esbebo, Coetze, de los filmes buenos, Ricochet, de Denzel, Haneke, de Lynch, Blue Velvet, de Yatsi Murat, escapando a la muerte. Hablo de Bolaño sin suerte, no de Robert Landon para Imberbes. Grito Pedro Páramo bien fuerte, de Harold Bloom diciéndote que leerte, de Ivo Andrich ganando el Nobel hablando de un puente, de los Luthiers, Thalía, Euterpe, de Kureichi con sus chistes verdes. Mira, yo vivo en estas mentes. Acércate si quieres conocerme. Vi las matas en mi estilo, mi estilo. Hablo de los que salen en los libros, en los libros. Hablo de creadores convencidos, convencidos. Hablo de los que salen en los vídeos, los vídeos. Ah. Eres muy condescendiente juzgándote, ese es tu problema. Ese es tu gran problema. Lo racionalizas todo, no eres sincero contigo mismo. Hablas de escribir un libro, pero al final prefieres comprarte el por. Sin adorno, todo está en el micro. Tote, el tiempo que me dejen vivir, vacilando en los ritmos. El tote quien rapea y yo quien vive dentro. Te crees muy justo, ¿verdad? Somos personas, somos seres humanos, ¿entiendes? Tú te crees Dios. Bueno, tengo que basarme en algún modelo anterior. No puedes vivir de esa manera. Todo es demasiado perfecto. El tratamiento recio. Vilamatas es mi estilo, dice Tote King. Hablo de los que salen en los libros. Esta canción, Otras Mentes, incluida en su nuevo trabajo Tratamiento Regio, que lo podéis bajar en su web y en un montón de webs. Y vamos a hablar de otro nuevo disco, en este caso también de Nacional, de Disco Las Palmeras, el primer single de Cuando Aún Había Esperanza. Los aspectos Cantidad de ingentes de ruido y de distorsión en Ultra, el nuevo disco de Disco Las Palmeras, un trío que suena como si fueran muchísimos más. Y ahora vamos con un nuevo disco, ahora vamos con uno un poco más antiguo, grabado en 2011, producido por Joaquín Pascual, de un grupo que nos gusta mucho, Conmen Adelaida, y que también te lo puedes bajar, igual que Disco Las Palmeras, por el precio que tú elijas. Siete picos, la canción que lo abre, X, Conmen Adelaida. De actuar, has de pensar en que otras versiones de la misma acción han hecho que funcionen las formas de girar y no volver atrás. Con tu actuación y con tus grandes frases me han hecho falta para averiguar que siempre llegas tarde y como es natural te acercarás aún más. X y de Madrid, que es de donde son, Conmen Adelaida, nos vamos a Murcia con Los Alambres. (Risa) Detective Irracional, Los Alambres, desde Murcia. Y ahora de Murcia saltamos a Chile con el grupo The Evers, escuchando Vivo Viviendo. Recuesta tu cabeza sobre mi hombro iluso, me encanta estar así, tanto que puedo reír. Rellena tus ojos con el cielo eterno, rellena tus ojos con el cielo eterno, rellena tus ojos con el cielo eterno, rellena tus ojos con el cielo eterno. Recuesta tu cabeza malvada sobre mi hombro iluso, recuesta tu cabeza malvada sobre mi hombro iluso. Perfecto como tú profesas. Yo soy viviendo. Vivo dejándolo todo como está. Soy un estúpido. Me encanta como todo está. No quiero cambiar nada. No quiero cambiar nada. No quiero cambiar nada. No quiero cambiar nada. No quiero cambiar nada. No quiero cambiar nada. Cabeza malvada sobre mi hombro iluso. Me encanta estar así. Tanto que puedo reír. Recuesta tu cabeza malvada sobre mi hombro iluso. Me encanta estar así. Tanto que puedo reír. Viviendo de Evers desde Chile, y nos vamos a despedir ya, se nos ha hecho muy corta esta hora. Nos vamos a despedir con un grupo francés de jazz que se llaman Suerte. Tienen sus dos discos en Jamendo y os los podéis descargar. Como sabéis, toda la música que ponemos aquí os la podéis descargar por internet y os la podéis descargar en nuestro blog reacticcommons.radioalmaena.org. Suerte, el grupo francés, y Sieste 8. Hasta luego. We'll be right back.